Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy repasamos la actualidad de la compañía de la manzana con Elisa Rodrigo, editora de Esfera iPhone. Conectamos con Barcelona. Elisa, bienvenida a Territory Mac. Hola, ¿qué tal? Comenzamos hablando de ofertas de trabajo. Y es que Apple busca ingenieros especializados en realidad virtual. Pues así es. O sea, la semana pasada nos sorprendió Apple con un par de ofertas de trabajo en las que se ve claramente que Apple podría estar buscando nuevos ingenieros para trabajar en realidad virtual y realidad aumentada. Y nos ha sorprendido bastante, aunque ya sabemos que este es un poco el camino que está siguiendo Apple, pero nos sorprende bastante tener que ir buscando a través de las ofertas de trabajo pues estos nuevos descubrimientos que hacemos, ¿no?, sobre la compañía. Y relacionado justo con esta noticia, parece ser que otra de las finalidades serían los videojuegos. ¿Qué puedes contarnos? Pues a colación, ¿no?, de las noticias estas que comentábamos de la semana pasada, esta semana digamos que se nos han abierto los ojos y hemos visto tres ofertas de trabajo que ahora mismo ya están borradas, pero que nos han dado pistas sobre realmente para qué camino estaban siguiendo estos trabajos de realidad virtual o realidad aumentada. Y es que estaban centrándose en videojuegos. Buscaban sobre todo ingenieros basados en aplicaciones, ingenieros basados en videojuegos, que tuvieran conocimientos de motores de juegos como Unreal y Unity y motores de físicas. Y sobre todo también con conocimientos en entornos de Leap Motion y Oculus Rift. O sea, un combo que no sabemos por dónde va a tirar Apple, pero que ya intuimos un poco hacia dónde están caminando, ¿no? O sea, un poco como buscando o un nuevo dispositivo de control, una nueva ingeniería a poder aplicar a los dispositivos que ya dispone, ¿no?, en iOS o en OS X. Estamos ahí esperando y expectantes a ver si realmente es un nuevo dispositivo o lo van a aplicar a la tecnología que ya tienen. Y hablando de un nuevo dispositivo, esta semana hemos visto un vídeo que nos muestra una maqueta de un supuesto iPad Air Plus. Efectivamente, otro de estos rumores, estos esquemas que se filtran y que al final, bueno, gente con muchas ganas y mucha motivación, ¿no?, hacen un dispositivo a través de estos esquemas, unas maquetas que podemos ver en un vídeo que efectivamente se ha colgado y que nos sorprende bastante porque nos sorprende sobre todo el tamaño del dispositivo, ¿no?, que ya roza las 12,2 pulgadas, me parecía que era exactamente, y que de hecho nos ha propuesto una escala, ¿no?, desde los terminales que ya tenemos, iPhone, iPad, y estaría como entre un iPad y el MacBook de 13 pulgadas. Entonces se quedaría como ahí en el medio, en el camino. Lo que también nos sugiere como una implementación para poder trabajar como si fuera un ordenador. Y además es que lo más curioso de todo es que se podría trabajar, todos estos rumores, efectivamente, como al principio comentábamos, se podría trabajar tanto en Mavericks como en iOS, y esto nos deja, bueno, un camino brutal para la imaginación. Pues sí, tienes toda la razón, y bueno, hablamos de iOS, y es que tienes una solución para los usuarios que tienen problemas con la conexión lenta en Wi-Fi en dispositivos móviles con iOS 8. Pues efectivamente, esto es un tema que se ha venido comentando sobre todo en foros, y al final lo hemos vivido en propias carnes, porque si te soy sincera, a nosotros en casa nos ha pasado. Y es que tenemos problemas con la velocidad y la calidad del Wi-Fi en iOS X, y es que se llega a colapsar. Y bueno, en nuestro caso, en mi caso particular, nos toca desenchufar, digamos, la red Wi-Fi y volverla a resetear, pero no es culpa de la red Wi-Fi, ¿no? Entonces aquí el problema, un desarrollador bastante conocido detectó la causa del problema, y es que por lo visto está relacionado con las conexiones Bluetooth Wi-Fi que tiene el propio iOS, bueno, sobre todo al protocolo que utiliza AirDrop, que es el llamado AWDL, que es el Apple Wireless Direct Link, que lo que hace es que aunque no tengas activado AirDrop, simplemente por el propio protocolo, digamos que colapsa la conexión. Entonces el desarrollador ha creado un tweak para poderse solucionar este problema y desactivar el protocolo. Esto está muy bien, pero claro, aquí viene el siguiente punto, ¿no? Que es que no se puede hacer así como así en nuestro teléfono. O sea que por ahora, si no tenemos hecho el jailbreak, todavía no podemos poner este tweak ni podemos solucionar este tema que tantos problemas está dando. Este tweak, de todas maneras, se llama WeFreed, y la verdad es que sí que soluciona el problema que tiene existente con el protocolo de AirDrop. Pues Elisa, esperamos que los ingenieros de Apple pronto saquen una actualización que solucione este problema con la Wi-Fi. Pues efectivamente, esperemos que se hayan dado cuenta. Yo creo que sí, ¿no? Es evidente que hay ciertos problemas con Wi-Fi y que, bueno, puedan solucionarlo de manera que no afecte tanto al protocolo como a la Wi-Fi, pero seguro que están trabajando en ello. El uso de kernels modificados suprimen algunas limitaciones impuestas por Apple en dispositivos que utilicen iOS. Y esta semana tienes información sobre un nuevo jailbreak. Pues efectivamente, se ha realizado el jailbreak unsettled para iOS 8.1.1, que permite, bueno, como sabes y como saben los oyentes, instalar Cydia y poder utilizar pues mejoras en iOS y utilidades y aplicaciones que permiten pues modificar, ¿no?, el sistema como tal y como viene de fábrica o tal y como lo conocemos. Ha sido el Jake Team que ha podido realizar el jailbreak en 8.1.1 y en 8.2 beta. Y bueno, la primera versión, como el equipo es chino, pues ha sido China y al principio pues había un poco de caos, ¿no?, en poderlo realizar, pero son realmente jailbreaks que se hacen de una manera sencilla, por decirlo así. Y la segunda versión, bueno, ya ha sido más en inglés y la gente pues ya puede, digamos, establecer su propio paso a paso y no tener que andar perdido por la red buscando un poco de información. Aunque realmente no es tan mediático, no es tan para uso general, ¿no?, del público general, sí que es verdad que hay ciertos usuarios, ¿no?, más que usuarios, superusuarios, que están esperando esta noticia o este jailbreak con muchas ganas. Desde el propio equipo, ¿no?, que lo ha realizado, se comentaba que es el momento correcto de lanzarlo, básicamente porque el 8.1.1 comentan que normalmente tendrá una duración hasta principios de trimestre del 2015. Por tanto, bueno, han visto que es el momento correcto de lanzar este jailbreak porque la versión estará, por lo visto, hasta entonces. Aunque, si se dan cuenta los ingenieros de Apple del problema este que hablábamos anteriormente, quién sabe, a lo mejor lanzan la 8.2 pronto. Pues seguramente los ingenieros de Apple estarán atentos, sacarán una nueva actualización de iOS 8 que solucione los problemas de Wi-Fi que comentábamos y además barrerá el paso a este nuevo jailbreak, ¿no? Sí, efectivamente, siempre sucede, ¿eh? Siempre llega el momento en el que la versión se actualiza. Pero sí, bueno, conviene un poco también que los problemas que se detecten, ¿no?, se solucionen. Claro que sí. Terminamos el repaso a la actualidad de la compañía de la manzana con Mozilla, que desarrollará una versión de Firefox para iOS. Pues efectivamente, esta es la gran noticia de la semana, ¿no? Por fin, por decirlo de una manera fina, Firefox ha caído rendido, ¿no?, a iOS. Más que nada, ha sido un cambio de estrategia. Tal vez podemos hablar de esto, ya que, bueno, se han dado cuenta, por propias palabras, ¿no?, de la compañía, que han entendido que la presencia en iOS es importante, ya que ellos han de estar donde sus usuarios estén, y se han dado cuenta que la mayoría de usuarios utilizan tabletas y utilizan dispositivos móviles. Por tanto, a mi entender, a nuestro entender, ¿no?, era un poco tontería dejar de lado estos dos dispositivos que tan importantes son en el día a día de las personas. Entonces, también esta estrategia viene un poco apuntando a esta lucha que ha habido desde hace unos años con Chrome. Como ya sabéis todos, ¿no?, digamos que Firefox se ha ido decantando hacia Yahoo y Chrome, evidentemente, ¿de quién es? Google. Entonces, bueno, yo creo que Firefox se ha dado cuenta que Chrome le ha ido ganando muchísimo terreno y que su estrategia pasaba por cambiar este tipo de pensamiento, ¿no?, de dirección y poder por fin estar en un dispositivo móvil de Apple. O sea, el gran, digamos, hándicap que han tenido es que tienen que sobrepasar, ¿no?, estas barreras que, como sabemos, Apple pone en sus dispositivos y que tienes que pasar por el aro para poder realizar una aplicación buscador y que tenga un sistema tan potente como lo son en Chrome, Safari, etcétera, con sus propias ingenierías, con sus propias tecnologías, y que lo has de hacer a su manera. Entonces, bueno, finalmente yo creo que Mozilla lo ha entendido y se filtró como un pequeño comentario de reunión esta noticia y finalmente, después de salir en TechCrunch, se confirmó, Lucas Black lo confirmó, luego otros directores lo tuitearon dando respaldo, ¿no?, a esta noticia que digamos que puede ser de las más importantes de este mes. Pues amigos, atentos a esta nueva versión de Firefox para iOS. Elisa, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac repasando con nosotros la actualidad de la compañía de la manzana. Pues muchas gracias a vosotros. Mando un saludo también a vuestros oyentes. Y nada más. Si queréis pasar a estar informados, comentar con nosotros algunas noticias, dándonos algunos trucos y lo que a vosotros os guste más, podéis pasar por esferaiphone.com y nuestras redes sociales. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.